bienvenidos al Carnaval de Badajoz. Arranca Febrero Express. Muy buenas tardes de viernes, una semana más. Aquí estamos, cada vez más cerca de Carnaval, tras el pistoletazo de salida que dio el sábado pasado la tamborada de la margen derecha. Cada día es uno menos y mañana mismo la tamborada de Santa Marina pues congregará a un montón de carnavaleros, un montón de nosotros. Desde aquí os mandamos un saludo muy muy grande a todo el equipo de Febrero Express, en boca pues mía, de quien nos está hablando, Irene Rangel. Esta semana os traemos la crónica del sorteo del orden de actuación de las Murgas, que se celebró el sábado pasado, las dos tamboradas y una entrevista, atención, a Lolo Caro, administrador de la página web carnavalbadajoz.es. Empezamos en 3, 2, 1... Campus Febrero Express con Irene Rangel. Dando la murga con Irene Rangel y Rosa Hernández. Bueno, Rosa, pues estrenamos cabecera Y además os vamos a contar, Rosa y yo, mano a mano, lo que se vivió el sábado pasado en la Concejalía de Juventud, y es que allí tuvo lugar el sorteo del orden de actuación del concurso de murgas de este 2011. A las 12 de la mañana se daban cita a las puertas del edificio y los murgueros pacenses, aunque el sorteo al final empezara con 20 minutos de retraso. No tardaba mucho en salir de las manos inocentes la murga que cerrará el concurso el viernes 25, a Contragolpe, una agrupación nueva, aunque con componentes veteranos. Poco después, se conocía el nombre más esperado, el de los encargados de abrir la temporada murguera 2011, Titirimundi. La sala entera rompió en aplausos en señal de ánimo para estos murgueros. Esto es lo que decía Carlos Hernández, uno de los componentes de la murga, a Febrero Express. Bueno, abrir concurso, yo creo que no es plato de un gusto para nadie, ¿no? Porque ya, primero porque el público lo pone frío, la gente parece que son tan que es carnaval, pero evidentemente una de las 36 tiene que abrir concurso y algún año tiene que tocar, y fíjate, pues lo va a tocar nosotros. Hombre, yo en verdad que el primer aplauso me lo llevo aquí, y el primero del López también me lo llevo. Y a ver si soy capaz de llevarme el último también. Tras esto, el sorteo continuó tranquilo. Muchas agrupaciones celebraban su posición al oír su nombre. Y a la salida del acto, muchos de ellos nos contaron qué pensaban sobre cómo les había tratado el azar. Aquí sale de los para cuatro días, actuamos el martes en primera posición, así que a ver qué tal sale la cosa. ¿Contento? Sí, hombre, por favor. ¿Cómo no vamos a estar contentos? Un buen día, ¿no?, de murga. No, cualquier día en realidad es bueno, pero yo qué sé, más primera posición tiene ahí tu tiempo para prepararte las cosas antes. O sea, que muy bien. ¿De qué murga eres? De la Chimichurri. ¿Y estás contenta con la posición? Estamos muy contentas. Tenemos un día muy bueno, con muy buenas agrupaciones, ni abriendo ni cerrando. Tenemos al teatro todavía calentito, pero no demasiado cansado. La verdad es que estamos muy, muy, muy contentas y todavía tenemos tiempo para seguir ensayando. ¿De qué murga eres? De las Murger Queen. ¿Y estás contenta con la posición? Bueno, sí, estamos ahí nerviosillas. Hola. Y tal, pero bien. ¿Qué día os ha tocado? El lunes de la tercera. El lunes de la tercera. Estoy nerviosa todavía. De Almaridí. ¿Y qué día te ha tocado? El jueves, los quintos. ¿Contento? Contentísimo. Yo prefería el martes particularmente, pero bueno, lo mismo me da que me da lo mismo. De las Nunucas. Las sextas de segundo día, si quiero lo sé. ¿Y estás contenta? Sí, no me puedo quejar. En definitiva, unas preliminares muy repartidas en las que no hay ningún día que sobresalga por un exceso de cabezas de cartel. Por último, solo recordaros que el orden de actuación lo podéis encontrar en nuestro blog. La sección comparsera, con Diego Corral y Esther Lozano. Bueno, pues hoy vengo a hablaros de la temporada que se celebró en San Fernando el pasado sábado 5 de febrero. Pero antes de nada, o sea, yo voy a hacer un análisis de todas las comparsas después, pero antes de nada vamos a escuchar una introducción de los presentadores, de lo que piensan acerca del trabajo que conlleva a preparar una temporada. Bueno, pues la noche todavía no ha terminado, la noche es joven, eso es lo primero, pero hombre, yo creo que ha ido muy bien, ¿no? Son siete agrupaciones y que han dejado ahí el alma, el espíritu de lo que estábamos hablando, además, nosotros que venimos de las murgas, ¿verdad, Nieve? Que es un trabajo extra para las comparsas, o sea, ya ellos se están preparando la actuación, el desfile, la coreografía de este año, y luego aquí está un montón de gente que también se tiene que preparar esto. Esto es como si en una murga los músicos estuvieran durante dos meses también preparando una cosa aparte del resto de la murga. Es complicado. Además, la sincronización, porque nosotros en la murga solo tenemos que cantar, acoplarnos a los instrumentos, pero esta gente es todo. Programar cómo van a subir, cómo van a poner los... Porque claro, traen instrumentos que no son instrumentos, tocan con todo lo que ven y con todo lo que encuentran. Tienen que colocar el escenario y luego ya después el ensayo, tiene que ser bastante duro. Bueno, pues en efecto, como dicen los presentadores, hacer una tamborada es un trabajo muy sacrificado que conlleva muchas horas de ensayo, puesto que además yo lo he sufrido en carne porque he salido tres años con mi comparsa, con la Bullanguera, y conlleva muchísimas horas de ensayo y muchísimo trabajo. Pero bueno, luego merece la pena, se pasa muy bien y se luce. Bueno, a continuación voy a hablar de los puestos de la pasada tamborada con un breve análisis de cada comparsa. En el séptimo puesto quedó Yacaré, que usó diferentes temáticas, como la africana, brasileña y árabe, en donde mostraron elementos de cada una de ellas. En la temática africana usaron djembe, en la temática árabe usaron darbuka, y la temática de Brasil pues, usaron repenique, y además con una voz en off que iba contando y describiendo esas diferentes temáticas y todo relacionado en eso. En el sexto puesto quedó La Cochera, que tuvo muy, muy buenas críticas, y yo personalmente también pienso que debería haber quedado un poco mejor, pero bueno. el llevaron una temática como de juguetes, al igual que en el desfile, y se montaron como un teatrillo ahí, un show, donde además hubo una particular bailarina saliendo de un cofre. En fin, se lo montaron muy bien y haciendo alusiones a Oliver y Benji, etcétera, etcétera. Estuvo bastante bien, fue muy linda. En quinto puesto quedó la comparsa Yuyuba, que hicieron un homenaje al fallecido Antonio, que es un componente de esa comparsa. Con lo cual estuvo bien, fue emotivo en ese aspecto, decidieron hacer ese homenaje. Y luego la tamborada no estuvo mal, usaron las congas, baterías, o sea, hicieron una tamborada notable. En cuarto puesto quedó Infectos Acelerados, que decidieron seguir una temática inspirada en la película Avatar. Y estos han mejorado en puesta en escena en relación a otros años, puesto que este año tenían más elementos así más coloridos, más brillantes. En tercer puesto, la comparsa Weilugu, que retomó el concurso después de 2 años sin salir. Se han inspirado en la naturaleza, usando el traje del 2009. Y como siempre, Weilugu ha usado una buenísima puesta en escena, una grandísima música, en fin, con diapositivas incluso, haciendo alusión al vigésimo aniversario de la comparsa. Bueno, en fin, que se merecían ese tercer premio, lo han hecho muy bien. En segundo puesto quedó Pirulfo, que también cabe destacar que es una de las comparsas que mejor música tiene. Se merecían segundo premio también. La temática que decidieron llevar, porque cada año usamos una temática diferente, este año llevaron la temática como de alumnos y profesores. Y, en fin, que usaron los típicos instrumentos que usan ellos, los tubos y todo el resto de instrumentos, metalófonos, etcétera, etcétera. Y primer premio, Caribe, que por supuesto la música es impresionante, como todos los años, y también innovaron en instrumentos, como suelen hacer todos los años. En este caso introdujeron peceras en relación a la temática que llevaban, que era una temática oceánica, por así decirlo, como de criaturas marinas. También en relación con el, obviamente, con el traje que usaron en el desfile pasado. Y además, Diego, perdona que te voy a interrumpir, pero te tengo que preguntar una cosa. ¿La canción que tocaban al principio no era Somewhere Over the Rainbow? A mí me sonaba, no sí, me sé el título de la canción, pero sí, la he oído, sí. Sí, es que yo pensaba, además Rosa lo puede decir, porque la usábamos nosotras en la murga como despedida del año pasado, y cuando la hemos escuchado, así de como, es esta canción, sí, una sí, cosa muy bonita. Y además muchas veces pasa en las comparsas, porque yo de hecho también en los infectos, o sea, también oí melodías con el metalófono, que es que me suenan. No estoy seguro de si realmente la han sacado por ahí, pero me suenan a melodías que ya he oído. Pero eso porque siempre lo hacen, siempre, al fin y al cabo, las melodías suelen ser cogidas de canciones. Que en parte está bien, ¿no? Tiene su cierta dificultad tener que plasmar una canción en la comparsa. Pues bueno, Caribe, bueno, como ya digo, la música es impresionante, siempre, o sea, siempre innovando. Una grandísima puesta en escena también, simulando algas y, en fin, impresionante. Ahora también vamos a dejaros con la opinión del público, de lo que piensa de la tamborada. Pues muy bien, ha sido todo muy rápido, muy organizado, y quizás la que más me ha gustado y más original ha sido para mí es la cochera, y esta también ha estado muy bien. Bueno, también cabe destacar que esa tamborada a la que se refería era la de los Pirulfos, que ha sido una de las mejores, claro, y la cochera, que por lo que se ve le ha gustado a ella y a mucha otra gente, puesto que yo también le he preguntado a gente y a muchos les ha gustado la cochera, por esa originalidad y en cierta parte lo divertido que ha sido ver esa tamborada. Bueno, y ahora, para despedirnos de esta sección, vamos a poner la tamborada de Caribe, que ha sido la ganadora de este año, muy merecidamente, y así podéis escucharla por vosotros mismos y jugar. Thank you. tú, Esther, ¿qué tal? Ponnos al día de lo que se va a hacer este fin de semana. Bueno, pues hoy tenemos una que nos va a contar el programa que se va a llevar a cabo en la 23ª fiesta de las Candelas del mismo barrio de Santa Marina. Uh-huh. Y adelantando un poquito, las comparsas y los grupos que van a participar son Aexpa Imba, la comparsa de los danzarines emeritenses de Mérida, los Wisis, que son de Gébora, Batalá Badajoz, Samaranza Danza Oriental y la comparsa de la Federación de la Falca. La agenda del carnaval con David Vega. Buenas tardes, hoy os tenemos una entrevista que le hemos hecho a Manuel Caro. Este señor es el que lleva la página web de carnavalbadajoz.es y como todos sabemos en la página podemos encontrar todo tipo de cosas referentes a nuestro carnaval, como noticias, una agenda, foros, murgas, comparsas y demás que participan cada año. De parte de todo el programa os damos las gracias por habernos hecho noticias en vuestra página web. Y os dejo con ellos y escuchad lo que nos cuenta, que es muy interesante. Hoy hemos querido hablar con Lolo, que es uno de los administradores de la página carnavalbadajoz.es y que, pues muy amable él, ha accedido a concedernos una entrevista. Y lo primero que queremos preguntarte es, ¿de dónde salió la idea de hacer una página web? ¿Cómo nació y hace cuánto? Uf. Pues realmente esta página la tenemos desde hace como 6-7 años, ni me acuerdo. Pero la primera página que tuvimos nosotros sobre el Carnaval de Badajoz fue en aquella época que no existía ni Google, un abuelo hablando así, una época de Geocities, que era una locura completa intentar encontrar cualquier cosa, intentar sacar alguna cosa, pero no existía absolutamente nada en Internet, realmente es que tampoco nadie tenía Internet, y fue donde empezamos a hacer nuestros primeros pinitos con esto de las páginas del carnaval. Perdón. No, después en eso, montamos este blog, un sistema de bitácoras, hicimos una bitácora sobre el carnaval y oye, y hasta aquí hemos llegado. Claro, es que yo, el primer recuerdo que tengo de ello es la bitácora y yo era muy pequeñita. Entonces, soy muy mayor. Lo que yo te quería preguntar es, la evolución de la página pues ha sido notable. Entonces, ¿esto a qué ha sido debido? ¿A que la gente os ha prestado pues mucha atención, mucho apoyo o simplemente a que vosotros lo habéis echado horas y horas y habéis puesto empeño? Hombre, horas y horas le hemos echado, pero tampoco tantas como parece. No, realmente es porque cuando empezó el tema de la bitácora no había nada en Internet que hablase del Carnaval de Badajoz, o había muy, muy poca cosa. Entonces, recuerdo, me parece que la página era de Bamboleo, que era uno de los pocos sitios donde podías ver algo realmente del Carnaval de Badajoz. Así que la gente empezó a entrar, un año tuvimos no sé cuántas mil visitas, que nos quedamos totalmente asustados, y ya nos planteamos, dice, oye, que la gente nos mandaba correos de fuera, de, oye, si el ayuntamiento a lo mejor no está respondiendo como debería dentro del mundo de Internet, vamos a intentar, de forma amateur, desinteresada, hacerlo nosotros. Claro. Y por eso evolucionó la página. Esto era otra de las preguntas que yo te iba a hacer, porque la web del ayuntamiento ha quedado totalmente pues desfasada en comparación con la vuestra. Entonces, ¿por qué crees que es esto? ¿Porque simplemente vosotros lo tenéis más trabajado o porque habéis caído en gracia? Pues ambas dos cosas. Hombre, lo de gracia poca tenemos, pero no, simplemente fíjate, hubo tal descontrol en la web del ayuntamiento, no descontrol, sino probablemente dejadez, que una de las cosas que hicimos nosotros, sin que probablemente se sepa, es incluso colaborar, no te diré en qué, ni qué es lo que aportamos, ni nada, a la propia página del ayuntamiento en una determinada cosas, no diremos cuáles, que nos tuvieron que pedir hasta consejo. Madre mía. Claro, el ayuntamiento, a pesar de que ahora estos años, mira, aquí le voy a dar caña, me voy a mojar. Estos años es verdad que con el concejal este nuevo de festejo que tenemos, la gente está medianamente contenta, nosotros también, es verdad que también. El ayuntamiento sigue pasando de nosotros, pero bueno, nos da un poco igual. Pero debería tener el Carnaval de Badajoz una presencia institucional, y eso espero que se solucione pues de aquí a pocos años. Uh-huh. Que seguro que lo hacen, vamos, teniendo este concejal que es un amante de los carnavales y así nos consta, seguro. Pues te voy a decir una cosa, aquí en el estudio todo el que está escuchándote ahora mismo está sintiendo con la cabeza como diciendo, tiene toda la razón del mundo, así que por algo será. Me alegro que alguien me siga. ¿Cuánto tiempo le dedicáis a la página? Más o menos, no te digo horas al día, sino en plan, ¿cuando llega carnaval más? ¿Cuando llega carnaval? Uh-huh. Bueno, un mes antes, ahora mismo, de hecho, fíjate, me estaba ahora viendo, preparándome el desfile de comparsas, viendo, pues, ahora mismo, viendo la comparsa de Chiquitú. El dedicarle horas al día un mes antes, pues todas. ¿Cuántas horas tiene un día? 24, pues le dedicamos 28. Claro. O sea, todas. Sin embargo, durante carnavales, te aseguro y te prometo que más de 2 horas no le dedicamos. O sea, el tiempo que estoy en el hotel, que se puede escribir cualquier cosa, porque obviamente que está de fiesta. Y durante el resto del año, pues, no demasiado, porque tampoco hay demasiada noticia, no hay demasiada cosa. Más que nada, pues, esperando a que la gente nos mande las fiestas que tienen, pues, cómo van a sacar financiación para el siguiente año. Claro. Y poco más. Pero en febrero es una locura. ¿Cómo se lleva eso de llevar las páginas de Madrid? Porque hay gente que no lo sabe, pero tú la llevas desde allí, ¿no? Sí, sí, se lleva. Ahora, como este año, por suerte para él y por desgracia para mí, el otro compañero Lenny va a tener una agradable visita justito al coincidir los carnavales, pues nacerá su primer hijo. Entonces este año pues estoy prácticamente solo. Le dejamos este año pues de sabático, que se dedica a otra cosa. Entonces tengo que llevarla desde Madrid, sí. Madre bueno, mía. Pues se lleva bien. Sí, bueno, no sé, ¿cómo, qué te diga? Me da mucha envidia ver que la gente te manda cosas, que te estás empezando a escuchar actuaciones, que te manda alguna contra murga, estás intentando hablar con comparsas, ves que ya se está viviendo en Badajoz la alegría del carnaval y tú tienes que estar aquí pues con un cielo gris, horroroso, lleno de contaminación y preparando el disfraz. Bueno, pero te veremos por aquí en los 4 días, o sea que... Vamos a ver, es imposible no verme allí durante esos días. Cambiando de tema, ahora te quiero preguntar una cosa que ya me toca a mí más personalmente. El Foro del Carnaval ha sido un sitio pues donde han nacido muchos movimientos carnavaleros, incluyendo mi propia murga. Sí, entonces, lo sé. ¿Cómo os sentís vosotros cuando sabéis pues que lo hacéis posible, no? Pues realmente quien lo hace posible sois vosotros, pero si la página tiene visitas por la gente que entra al foro. O sea que durante el resto del año, en febrero ya te digo que es una exageración de gente que directamente entra, pero durante el resto del año son los propios foreros quienes ayudan a que esto se mantenga. Y esas cosas, pues mira, son justamente las cosas que alegran de tener el foro, porque en más de una ocasión nos hemos planteado el decir, mira, no se puede con esto. En el foro lo estamos administrando entre 4 personas, ahora mismo 3, y termina siendo exagerado de las broncas y discusiones que hay, y muchas veces te da la sensación de que estás propiciando ese tipo de discusiones. Por lo general creo que quienes estáis detrás, y tanto murgueros, comparseros, gente que vive el carnaval de verdad, se da cuenta que ese tipo de discusiones y esas tonterías que muchas veces se ponen pues son culpa de 4 niñatos mal contados que hacen mucho ruido, pero bueno. Pero justamente cosas como ejemplos como el tuyo, pues mira, nos alegra y no te puedes imaginar cuánto. Pues yo me alegro mucho. Y otra cosa que tenéis vosotros que tiene mucho tirón entre la gente es el descargómetro. ¿Cómo surgió la idea de crear el descargómetro? Pues surgió, si te lo digo no te lo crees. Surgió una noche tomando 4 cervezas, por no decir otra cosa, en un bar y... metiéndonos con los medios de comunicación, digamos, generalistas, no solo de nuestra región, y hablando con un amigo periodista, preguntándole, oye, que la OJD, ¿cómo narices puede...? Yo soy publicitario, entonces de esto soy un poquito. ¿Cómo narices puede saber la cantidad de gente que entra en una página? ¿Cómo pueden saber estas cosas? Las personas que trabajamos o hacemos cosas en Internet sabemos que es imposible. O sea, que es mentira, digas lo que digas. Entonces surgió diciendo, bueno, ya que tenemos un servidor única y exclusivamente dedicado a carnavales, nosotros podemos saber el número de veces que la gente se descarga, como siempre explico todos los años, explico cómo se hacen las cosas. ¿Por qué no lo hacemos y por qué no mostramos? Claro, fue mostrarlo y nos dimos cuenta de que era exagerada la cantidad de gente que estaba escuchando las canciones y cómo pequeños grupitos, pequeñas murgas que a lo mejor no son muy escuchadas en medio de comunicación, pues oye, pues tenían 2.000 o 3.000 personas habían escuchado sus canciones, que ya es, que es más que el aforo que el López, me parece. Es una barbaridad. Yo te digo que el primer año, cuando nosotras vimos el número de veces que se había escuchado nuestra actuación, que ya ves tú, era el primer año de una murga femenina, nos quedamos, bueno, no sorprendidas, sino maravilladas, no sé, nos quedamos flipando, la verdad. Pero sí, además, como anécdota, el año pasado no lo publicamos, porque intentamos hacer, porque vimos que había demasiada bronca entre grupos de, pues yo he quedado antes que tú, ¿qué más da? Si es que la gracia, se estaba perdiendo un poco la gracia esto de decir lo que acabas de comentar, que la idea de esto es dar transmitir un poco de alegría a las murgas y que vean que realmente sus canciones se escuchan. Claro, cuando empieza a haber pique con esto, nos echamos un poco para atrás y también por motivos tecnológicos no quisimos publicar el descargómetro al final porque estábamos viendo que había demasiado bronca. Entonces, bueno, este año probablemente lo hagamos, y sobre todo que hemos mejorado un poco la tecnología para no tener que estar casi contando a mano todo lo que hay. Y ya la última pregunta, que es algo que yo personalmente tengo curiosidad y ya voy a aprovechar y te lo voy a preguntar. ¿Cómo hacéis para tan rápidamente, después de que una actuación actúe, ya tener los audios en vuestra web? ¿Cómo lo hacemos? ¿Se ha de contar el secreto? No, porque tenemos... Realmente, claro, el problema es que la cara visible de todo esto, pues somos yo y Lenny, mi amigo Marcos, pero detrás hay gente que está colaborando y está trabajando para que, entre comillas, nosotros podamos dormir esos días. Claro. Claro, y son ellos quienes están o bien en... No puedo contar exactamente cómo, pero bueno, estar en determinados sitios que nos ayuda bastante a conseguir esa información. De todas maneras, este año probablemente no lo hagamos así. Primero porque uno de los pilares de la web no está disponible, y espero que no esté disponible durante un añito solo, pues no, probablemente lo que hagamos será colocar el audio al final, porque también es que, claro, es necesario dormir y no te puedes estar durante dos semanas escuchando todo hasta las dos de la noche. Claro. Bueno, esto lo decimos ahora. Sí, yo digo lo mismo. Ahora digo, no, si yo no lo veré entero. Pero, mentira. Ahora cochina. No me apetece, pero después ya... Claro, claro, ya una vez que estás metido allí, ya te da igual las dos que las tres. Pues muchísimas gracias por la entrevista, por la noticia que nos habéis puesto en vuestra web, que la verdad es que nos ha hecho muchísima ilusión. Pues muchas gracias a vosotros por trabajar de esa forma y, oye, que de verdad que lo estáis haciendo muy, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Y también, pues nada, yo, igual que a mí me ha animado que vosotros nos pongáis allí, espero que a vosotros os anime, pues el hecho de que tantísima gente pues os siga y espere que las novedades que ponéis cada vez. Y nos animó, sí, es que nos anima realmente todo. está muchas gracias además por considerarnos algo que tiene que ver con el carnaval. Pues mucha suerte este año que estás tú solo. Sí, a ver qué pasa. Hasta luego, Lolo. Hasta la... Os tengo un mensaje del Museo del Carnaval Bajo, os leo. Para la declaración del Carnaval de Badajoz como de interés turístico nacional, necesitamos todas aquellas referencias de medios audiovisuales y escritos de ámbito nacional que hagan mención al Carnaval de Badajoz. Aquellas grabaciones en VHS de los informativos nacionales que alguien pueda tener grabado, noticias de actividad nacional, etc. Siempre sobre medios nacionales o internacionales. Quien tenga algo, por favor, que se ponga en contacto con el Museo del Carnaval de Badajoz. Publicaciones y empresas de medios nacionales, revistas nacionales, grabaciones de televisión de medios regionales o internacionales, grabaciones de radio, todas esas grabaciones que tienen los carnavaleros por ahí guardadas en cintas de vídeo, en cintas de cassette, etcétera, desde hace años. Eso es lo que se necesita. Recordar que no sirven medios de comunicación regionales, no sirven noticias de medios digitales. La recomendación carnavalera. Pues esta semana la recomendación la traemos por partida doble, porque son dos chicas las que nos han mandado la misma actuación, o sea que eso debe ser señal de que es buena. La primera es Virginia Rodríguez y la segunda Guadalupe Ginés, que además son dos chicas que siempre nos han mostrado mucho entusiasmo y mucho apoyo con el programa, así que desde aquí les mandamos un beso. Y dicen así: hola, antes de nada daros la enhorabuena por el programa, qué típico suena, pero en serio, para los seguidores de los carnavales es algo novedoso y muy interesante, espero que os vaya de lujo. Os mando un par de recomendaciones. La primera es de una chirigota gaditana, concretamente de Juan Carlos Aragón, por la que se metió el gusanillo carnavalero dentro de mí. La segunda es una murga pacense, que en 2007 se hizo con el primer premio por su pegadizo estribillo y por su particular sirena. Un saludo, Guadalupe Ginés. Pues muchas gracias a las dos, os dejamos con la murga ganadora de 2007 y su pegadizo estribillo, La Caidita. Pase más delgada que el tobillo de un jilguero.